Había una vez un Y rey. cuando lograron Había una vez en una casa unos pequeños soldaditos de plomo. Los soldados. Y al día siguiente se despertó. Cuando lograron subir a la cama de Gilito, pedazo el de rey Bubi se la abrieron. Dormir tanto, al lobo le entró mucha sed y se acercó al pozo. Tan enfermos y tan pobres. Hola, niños, ¿qué tal? Pero el soldadito cojo se tenía en pie. Pero el hecho fue que un buen día. Hola, sonrisitas con pies. Les habla Fabio García Ortiz y están escuchando el programa Érase una vez. Este es nuestro programa número 3 dedicado a las aventuras de Pinocho. En el programa pasado les había contado algunas cositas sobre la infancia y la adolescencia de Carlo Collodi. Sí recuerdan que Carlo Collodi fue el autor de este libro que estamos leyendo, ¿verdad? En este programa quiero contarles sobre algunos aspectos de la vida de Carlo que se relacionan con las aventuras de Pinocho, para que observemos cómo la vida de un autor puede influir en las historias que escribe. Habíamos quedado en que Carlos estaba trabajando en una librería y leía muchos libros. Pues así pasaron varios años. Carlos leía libros y escribía artículos para diferentes periódicos sobre ópera, teatro, libros nuevos y cosas así. Y lo hacía bastante bien, tanto que con el tiempo ya era conocido como comentarista de prensa. Pero, ¿se acuerdan que les dije que Carlos no era exactamente italiano? Bueno, voy a explicarles por qué. Por los años en que Carlo Collodi nació, Italia no existía como un solo país con un gobierno propio, sino que se componía de muchas regiones gobernadas por personas independientes entre sí. El problema era, además, que varias de esas regiones estaban bajo control de una nación extranjera, Austria, y esto claro está que no le convenía a los italianos, pues no podían manejar su país a favor de sus propios intereses, sino que tenían que hacerlo a favor de los intereses de los austriacos. Como cada vez más italianos estaban muy descontentos con la situación, terminaron rebelándose y declararon la guerra contra los austriacos. Y claro, Collodi, que amaba su país y lo deseaba libre, se unió a los rebeldes y fue a la guerra. Para esa época Carlo tenía solo 21 años de edad. Esa guerra fue corta y no tuvo el resultado esperado, así que regresó pronto a seguir escribiendo y leyendo. La guerra volvió a estallar cuando Carlo tenía 33 años, y claro que a esta también se fue a luchar. Esta vez estuvo peleando un año en un batallón de caballería. Yo veo en estos hechos cuánto amaba Carlo a su país y cuánto deseaba verlo libre. Además, la participación en la guerra le permitió conocer mucho mejor su patria y de seguro que le inspiró el deseo de mostrar en sus escritos la forma de ser y de sentir de los italianos. Tal vez por eso es que cuando yo leo esta novela siento que voy con Pinocho por los pequeños pueblos italianos de aquella época. Observa que los personajes que aparecen son gente sencillas, del pueblo, campesinos, artesanos, trabajadores, que se dedican a oficios modestos, y que todo sucede en el campo o en pueblos muy pequeños. Así era más o menos la Italia del siglo XIX. Hay dos eventos más en la vida de Carlo que me parece que fueron muy influyentes en la forma como años después escribiera Las aventuras de Pinocho. El primero es la invitación que le hicieran cuando tenía 41 años de edad para participar en la redacción de un diccionario llamado Nuevo Vocabulario de la Lengua Italiana según su uso en Florencia, que era la ciudad donde había nacido y vivía Carlo. Este trabajo hizo que Carlo conociera aún más su propia lengua, y en especial las palabras que se usaban en ella y que provenían especialmente de la región de donde él era, de Toscana. Pues muy seguramente de este trabajo fue de donde salió el nombre de Pinocho, pues esta era una palabra del toscano antiguo que significaba piñón o cosa de poco valor. ¿Recuerdan qué es un piñón? Son esas flores duras, parecidas a piñas, que salen de cierto tipo de pinos. El segundo evento sucedió a los 49 años de edad de Carlo, cuando él tradujo varias fábulas y leyendas recogidas por el autor francés Charles Perrault, quien había escrito las versiones más conocidas de cuentos de hadas como Caperucita Roja, El Gato con Botas, La Cenicienta y La Bella Durmiente, entre otras. Como te habrás dado cuenta ya, en nuestra historia de Pinocho hay muchos elementos parecidos a los de los cuentos de hadas, animales que se portan como humanos, hadas, sucesos mágicos y cosas así. Sin duda Collodi aprendió mucho de aquellas traducciones y quiso aplicar esos aprendizajes en su maravillosa historia. Pero bien, regresemos de nuevo con nuestra historia de las aventuras de Pinocho. Recordemos un momentico brevemente qué pasó en los capítulos del programa anterior. Geppetto tuvo que reconstruirle los pies de madera a Pinocho pues se le habían quemado al quedarse dormido cerca de la chimenea. Agradecido, Pinocho decide ir a la escuela de inmediato, para lo cual Geppetto debe comprarle una cartilla. pero como Geppetto era tan pobre, debió vender su abrigo para tener con qué pagar la cartilla. Feliz con su cartilla nueva, Pinocho sale corriendo para la escuela, decidido a estudiar, hasta que se encuentra con una carpa donde funcionaba un teatro de marionetas. Entonces cambia de opinión y prefiere quedarse allí viendo el espectáculo. Pero como no tiene dinero para pagar la boleta, vende su cartilla nueva por tristes 4 pesos. Y pensar que el pobre de Geppetto se había quedado tiritando en la casa por comprarle la cartilla a Pinocho. Sigamos entonces con nuestra lectura. Capítulo 10. Cuando Pinocho entró al teatrino de marionetas, sucedió algo que casi desencadena una revolución. Es necesario saber que el telón estaba arriba y la función ya había comenzado. Sobre el escenario se veían a Arlequín y a Polichinela que discutían entre ellos y, como era su costumbre, se amenazaban con darse bofetones y bastonazos. El público, atento, soltaba grandes carcajadas al presenciar la disputa de estas dos marionetas que actuaban y se insultaban con tanta propiedad como si fueran dos animales racionales y dos personas de este mundo. En cierto momento, de repente, Arlequín dejó de recitar y, volviéndose al público y señalando con la mano a alguien al fondo de la platea, comenzó a gritar en tono dramático. ¡Dioses del firmamento! ¿Sueño o estoy despierto? ¿No es acaso Pinocho ese que está allá? ¡Es el mismísimo Pinocho! Gritó Polichinela. ¡El mismo! Aulló la señora Rosaura, que hacía de flor en la parte de atrás del escenario. ¡Es Pinocho! ¡Es Pinocho! Gritaron en coro todas las marionetas saliendo de los bastidores. ¡Es Pinocho! ¡Nuestro hermano Pinocho! ¡Viva Pinocho! ¡Pinocho, ven acá conmigo! Clamó Arlequín. ¡Ven a que te abracen tus hermanos de palo! Ante esta afectuosa invitación, Pinocho dio un brinco y pasó del fondo de la platea hacia adelante a los puestos de lujo. Luego, con otro salto, de los puestos de lujo se montó en la cabeza del director de orquesta y de allí se lanzó al tablado. Es imposible imaginarse los abrazos, los estrujones, los pellizcos de amistad y los cabezazos de verdadera y sincera hermandad que Pinocho recibió en medio de la confusión de los actores y actrices de aquella compañía dramático vegetal. El espectáculo fue conmovedor, sobra decirlo, pero el público de la platea, viendo que la función no proseguía, se impacientó y se puso a gritar. ¡Que siga la función! ¡Que siga la función! El esfuerzo fue en vano, porque las marionetas, en vez de continuar la representación, redoblaron el escándalo y la bulla, y montando a Pinocho sobre sus espaldas, lo llevaron victorioso hacia las luces del teatro. Entonces salió el titiritero, un hombre tan feo que asustaba con solo mirarlo. Tenía una barba negra como un garabato de tinta y era tan larga que le llegaba hasta el suelo. Basta decir que cuando caminaba se la pisaba con los pies. Su boca era enorme como un horno. Sus ojos parecían dos lámparas de vidrio rojo encendidas y con las manos hacía chasquear un látigo hecho de serpientes y colas de zorro. La súbita aparición del titiritero los enmudeció a todos. Nadie volvió a respirar. Se hubiera podido oír el vuelo de una mosca. Esas pobres marionetas, hombres y mujeres, temblaban como hojas. ¿Por qué viniste a alborotar mi teatro? Preguntó el titiritero a Pinocho con el vozarrón de un orco con gripa. Créame, ilustrísimo, que la culpa no es mía. ¡Cállate! Esta noche arreglaremos cuentas. De hecho, al final de la función, el titiritero fue a la cocina donde se le preparaba, para la cena, un gran cordero que giraba ensartado en el asador. Y como faltaba leña para terminarlo de cocinar, llamó a Arlequín y a Polichinela y les dijo: «Tráiganme acá esa marioneta que se encontraron. Parece una marioneta hecha de manera bastante seca y estoy seguro de que si lo boto al fuego, aportará una bonita llamarada». Arlequín y Polichinela al principio titubearon, pero aterrorizados por las miradas de su dueño, obedecieron, y al rato volvieron a la cocina cargando en los brazos al pobre Pinocho, que, sacudiéndose como una anguila fuera del agua, gritaba desesperadamente: ¡Padre mío! ¡Sálvame! ¡No quiero morir! ¡No quiero morir! Capítulo 11. El titiritero Come Fuego, ese era su nombre, parecía un hombre pavoroso. No digo que no, sobre todo por esa barba negra que, como un mandil, le cubría todo el pecho y todas las piernas. Pero en el fondo no era un hombre malvado. Una prueba de esto era que cuando tuve enfrente al pobre Pinocho, que trataba de zafarse de mil maneras gritando: ¡No quiero morir! ¡No quiero morir!, comenzó a conmoverse y a apiadarse. Y después de haber resistido un buen rato, al final no pudo más y dejó escapar un sonorísimo estornudo. Tras este estornudo, Arlequín, que hasta este momento se había sentido triste y se había deshecho como un sauce llorón, se le iluminó la cara y, arrimándose a Pinocho, le susurró: «Buenas noticias, hermano. El titiritero estornudó, y esto es señal de que se ha compadecido de ti, y entonces te has salvado». Porque es necesario saber que mientras todos los hombres, cuando alguien los conmueve, lloran o por lo menos hacen el amague de secarse las lágrimas, Comefuego, al contrario, cada vez que se enternecía de verdad, tenía el vicio de estornudar. Era un modo, como cualquier otro, de dar a conocer a los demás la sensibilidad de su corazón. Después de haber estornudado, el titiritero, haciéndose el gruñón, le gritó a Pinocho: «¡Deja ya de llorar! Tus lamentos me han abierto un hueco en el estómago. Siento un ansia que casi, casi...» y estornudó dos veces más. «¡Salud!», dijo Pinocho. «Gracias. ¿Y tu padre y tu madre? ¿Aún están vivos?», le preguntó Comefuego. «Mi padre sí. A mi madre nunca la conocí». «¿Quién sabe qué disgusto sería para tu viejo padre si decidiera echarte ahora mismo entre esos carbones ardientes?». «¡Pobre viejo! Lo compadezco». Y estornudó tres veces más. «¡Salud!». «Gracias. Por lo demás, es necesario que me compadezcan a mí también, porque, como ves, no tengo más leña para asar ese cordero. Y tú, para decirte la verdad, en este caso me hubieras hecho un gran favor. Pero me apiadé, y solo me queda armarme de paciencia. En vez de ti, pondré a quemar en el asador alguna otra marioneta de mi compañía». «¡Gendarmes!». A esta orden, aparecieron de inmediato dos gendarmes de madera, largos, largos, secos, secos, con el pelo de la cabeza iluminado y un sable desenfundado en la mano. Entonces el titiritero les dijo con voz agónica: «Agarren a Arlequín, amárrenlo bien y arrójenlo al fuego. Quiero que mi cordero quede bien asado». Imagínense al pobre Arlequín. Fue tanto su pavor que las piernas se le doblaron y cayó de bruces al suelo. Pinocho, ante este desgarrador espectáculo, fue a lanzarse a los pies del titiritero y, llorando desconsolado y bañándole en lágrimas todos los pelos de su larguísima barba, comenzó a decir con voz suplicante: «¡Piedad, señor Comefuego!». «Aquí no hay señores», replicó duramente el titiritero. «¡Piedad, señor caballero!». «¡Aquí no hay caballeros!». «¡Piedad, señor comendador!». «¡Aquí no hay comendadores!». «¡Piedad, su excelencia!». Al oírse llamar excelencia, el titiritero de inmediato estiró la boca y, de repente, más humano y cordial, dijo a Pinocho: «Bueno, ¿qué quieres de mí?». «Te pido que le concedas el indulto al pobre de Arlequín». «Ya no más indultos. Si te he perdonado la vida a ti, debo echarlo al fuego a él, porque quiero que mi cordero se dore bien». «En este caso», gritó fieramente Pinocho, irguiéndose y botando su gorro de miga de pan. «En este caso, sé cuál es mi deber. Adelante, señores gendarmes, átenme a mí y arrójenme entre las llamas. No es justo que el pobre Arlequín, mi verdadero amigo, deba morir por mí». Estas palabras, pronunciadas en voz alta y con acento heroico, hicieron llorar a todas las marionetas que estaban presentes en el escenario. Los mismos gendarmes, aunque eran de palo, lloraban como dos corderitos recién nacidos. Comefuego, al principio, se mantuvo impertérrito, como un pedazo de hielo. Pero luego, poco a poco, comenzó él también a conmoverse y a estornudar. Y tras 4 o 5 estornudos, abrió afectuosamente los brazos y le dijo a Pinocho: «Eres un gran muchacho. Ven y me das un beso». Pinocho corrió y, trepándose como una ardilla por la barba del titiritero, fue a darle un cariñosísimo beso en la punta de la nariz. «¿Entonces me salvé?», preguntó el pobre Arlequín con un hilito de voz que apenas se escuchaba. «Te salvaste», respondió Comefuego, y luego añadió suspirando y meneando la cabeza: «Está bien. Por esta noche me resignaré a comer el cordero medio crudo, pero la próxima vez, ¡ay del que le toque!». Con la noticia del perdón obtenido, las marionetas corrieron sobre el escenario y, prendidas las luces y las lámparas como en una vela de gala, comenzaron a saltar y a bailar. Cuando llegó el alba, seguían bailando. Capítulo 12. Al día siguiente, Comefuego llamó aparte a Pinocho y le preguntó: «¿Cómo se llama tu padre?». «Gepetto». «¿Y qué hace para ganarse la vida?». «Ser pobre». «¿Y gana mucho?». «Gana lo suficiente para no tener nunca un centavo en el bolsillo. Imagínese que para comprarme la cartilla de la escuela debió vender el único abrigo que tenía. Un abrigo que con parches y remiendos era un desastre». «Pobre diablo, me da pesar. Ten estas 5 monedas de oro. Ve y se las llevas y salúdalo de parte mía». Pinocho, como era de suponer, agradeció 1000 veces al titiritero, abrazó una a una a todas las marionetas de la compañía y, fuera de sí de la alegría, emprendió su camino de regreso a casa. Pero no había alcanzado a hacer medio kilómetro cuando se encontró en el camino a una zorra coja de un pie y un gato ciego de los dos ojos, que iban por ahí, ayudándose entre ellos como buenos compañeros de infortunio. La zorra, que era coja, caminaba apoyándose en el gato, y el gato, ciego, se dejaba guiar por la zorra. «Buen día, Pinocho», le dijo la zorra saludándolo amablemente. «¿Cómo es que sabes mi nombre?», le preguntó la marioneta. «Conozco bien a tu padre». «¿Dónde lo viste?». «Lo vi ayer, en la puerta de su casa». «¿Y qué hacía?». «Estaba en mangas de camisa y temblaba de frío». «Pobre padre, pero si Dios quiere, de hoy en adelante no volverá a sentir frío». «¿Por qué?». «Porque me he vuelto un gran señor». «¿Un gran señor tú?», dijo la zorra y comenzó a reír grosera y burlonamente, y el gato también se reía, pero para disimular se peinaba los bigotes con las patas delanteras. «No hay nada de qué reírse», vociferó Pinocho resentido. «Lamento aguarles la fiesta, pero estas que ven aquí son 5 preciosas monedas de oro». Y mostró las monedas que le había regalado Comefuego. Al simpático sonido de estas monedas, la zorra involuntariamente estiró la pata que parecía como encogida, y el gato entornó los dos ojos que parecían 2 linternas verdes. Pero luego los cerró de repente, de modo que Pinocho no alcanzó a darse cuenta de nada. «¿Y ahora?», le preguntó la zorra, «¿qué quieres hacer con esas monedas?». «Antes que nada», respondió la marioneta, «quiero comprarle a mi padre un bonito abrigo nuevo, de oro y plata, con botones de brillantes. Y luego quiero comprar una cartilla para mí». «¿Para ti?». «Sí, porque quiero ir a la escuela y ponerme a estudiar de verdad». «Mírame a mí», dijo la zorra. «Por el estúpido afán de estudiar, perdí una pierna». «Y mírame a mí», dijo el gato. «Por el estúpido afán de estudiar, perdí la vista en cada uno de mis ojos». En ese momento, un mirlo blanco que estaba apostado en la acera de la calle dijo a su vez: «Pinocho, no les hagas caso a tus malos compañeros. Si lo haces, te arrepentirás». «Pobre mirlo, mejor no hubiera hablado». El gato, dando un gran salto, se le fue encima y, sin darle tiempo a musitar una palabra, se lo zampó de un bocado con plumas y todo. Luego de comérselo y de haberse limpiado la boca, cerró los ojos y volvió a hacerse el ciego como antes. «¡Pobre Mirlo!», dijo Pinocho al gato, «¿por qué lo has tratado tan mal?». «Fue para darle una lección, para que aprenda que la próxima vez no debe inmiscuirse en los asuntos de los demás». Ya habían llegado a la mitad de la calle cuando la zorra, deteniéndose de repente, dijo a la marioneta: «¿Quieres multiplicar tus monedas de oro?». «¿Cómo así?». «¿Quieres convertir tus 5 miserables monedas de oro en 100, o 1000, o en 2000?». «Por supuesto. ¿Qué hay que hacer?». «Muy fácil. En vez de regresar a tu casa, deberías venir con nosotros». «¿A dónde?». «Al país de los gaznápiros». Pinocho lo pensó un momento y luego dijo resueltamente: «No, no quiero ir. Estoy cerca de casa y ya quiero llegar a ver a mi padre, que me espera. ¿Quién sabe cuánto ha suspirado ayer al no verme regresar? Por desgracia, he sido un mal hijo, y el grillo parlante tenía razón cuando decía: a los niños desobedientes no les va bien en este mundo. Yo lo he comprobado a mi pesar, porque han ocurrido muchas desgracias. Incluso ayer por la noche en la casa de Comefuego he corrido peligro. ¡Uy! Me dan escalofríos de solo acordarme». «Entonces», dijo la zorra, «¿quieres irte a tu casa? Ve, tanto peor para ti». «Sí, tanto peor para ti», repitió el gato. «Piénsalo bien, Pinocho, porque le estás dando una patada a la suerte». «Sí, a la suerte», repitió el gato. «Tus 5 monedas de oro se convertirían, de un día para otro, en 2000». «Sí, 2000», repitió el gato. «Pero, ¿cómo es posible que se vuelvan tantas?», preguntó Pinocho con la boca abierta del asombro. «Te lo explico de inmediato», dijo la zorra. «Es necesario saber que en el país de los gaznápiros hay un terreno bendito, al que todos llaman el campo de los milagros. Tú haces en este terreno un pequeño hueco y metes adentro, por ejemplo, una moneda de oro. Luego vuelves a llenar el hueco con tierra, lo riegas con 2 cubetas de agua de la fuente, echas una pizca de sal y a la noche te vas tranquilamente a dormir. Mientras tanto, la moneda germina y florece y a la mañana siguiente, al volver al campo, ¿con qué te encuentras? Con un árbol cargado con tantas monedas de oro como granos puede haber en una espiga de trigo en el mes de junio». «Entonces», dijo Pinocho cada vez más asombrado, «si yo entierro en este terreno mis 5 monedas de oro, a la mañana siguiente, ¿cuántas monedas encontraré?». «Es un cálculo facilísimo», respondió la zorra, «un cálculo que puedes hacer con los dedos de la mano. Pon que cada moneda te reporte 500 monedas. Multiplica 500 por 5 y a la mañana siguiente tendrás en tu bolsillo 2500 monedas, contantes y sonantes». «¡Oh! ¡Qué maravilla!», gritó Pinocho bailando de la alegría. «Apenas coja esa cantidad de monedas, cogeré 2000 para mí y las otras 500 se las daré a ustedes dos de regalo». «¿Un regalo para nosotros?», exclamó la zorra con un gesto de desdén y casi ofendida. «¡Dios nos libre!». «¡Sí, Dios nos libre!», repitió el gato. «Nosotros», retomó la zorra, «no trabajamos por intereses mezquinos. Nosotros trabajamos únicamente para enriquecer a los demás». «Sí, a los demás», repitió el gato. «¡Qué gente tan valiosa!», pensó para sí Pinocho, y olvidándose ahí mismo de su padre, de su abrigo nuevo, de la cartilla y de todos sus buenos propósitos, dijo a la zorra y al gato: «Vamos entonces, voy con ustedes».